rencor solo ahonda más heridas. Pues calma el odio y cierra las ofensas y vuelve las pasiones ya vencidas. Y dejas que el rencor duerma en la calma.